tu sabroso. Se llama Juanón, el más cabrón del callejón, del panteón, del rincón. No trae caballo, trae rinoceronte, con una cobra en el horizonte. Se baja y patea al rinoceronte, toma cerveza con puro desmonte. Rompe la barra, muerde el cenicero, orina en la gente, ¡ay qué caballero! Juanón, Juanón, le vale gol cantón. Juanón, Juanón, patrón del vacilón. Juanón, Juanón, se orina con sazón. Juanón, Juanón, se come el corazón. Pidió tequila, doble compadre, se lo sirvieron. Y aventó el padre, gritó bien fuerte, todo apestoso. Juanón no es malo, es peligroso. Juanón no avisa, Juanón no cobra, Juanón te pisa con su cobra. Juanón, Juanón, le vale gol cantón. Juanón, Juanón, patrón del vacilón. Juanón, Juanón, se orina con sazón. Juanón, Juanón, se come el corazón. Juanón.